Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Así damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio, en donde estudiamos juntos la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano del conferencista internacional Luis Palau. Hoy continuando con la serie de mensajes El Hogar Ideal. Así que yo le invito a que si usted se perdió el primer programa de la serie, lo escuche en el www.luispalau.net, bajo la sección Programas de Radio, podrá encontrarla. Hoy Luis nos habla a los hombres. Hace pocos meses, en la República de Colombia, tuve el privilegio de oficiar en el matrimonio de un médico y la joven con la cual él había decidido casarse. Fue tan precioso estar de frente a esta pareja joven, distinguida y culta, y pedir la bendición de Dios sobre el hogar que estaban formando. Al mirar a este hombre, joven, educado, distinguido, caballero en todo sentido de la palabra, pero más aún hijo de Dios, me hace pensar y me hizo pensar en el esposo y el padre ideal como la Biblia lo presenta. Todos nosotros, los que somos hombres, tenemos varios sueños secretos que no nos atrevemos a revelar al resto del mundo. Yo por lo menos los tengo y he descubierto que muchos hombres, aunque a veces aparentan una fuerza innecesaria o una independencia que no tenemos por qué reclamar, sienten lo mismo. Todos los hombres deseamos llegar a ser esposos que la esposa puede respetar. Y todos los hombres deseamos llegar a ser padres que nuestros hijos admiren, imiten y amen hasta la muerte. En un hogar ideal, en el hogar cristiano donde Cristo mora en el corazón de padre y madre, el esposo en el hogar ideal tiene por lo menos cuatro responsabilidades. En primer lugar, el esposo en el hogar ideal ama a su esposa. Para él, su esposa es la reina en su castillo. El marido, el esposo, en el hogar ideal, ama a su esposa semana tras semana, mes tras mes y año tras año a través de los años, como la amaba en el día del noviazgo, en la noche de bodas. Y aún más, porque el amor en el hogar cristiano, el hogar ideal, crece, se profundiza, se amplifica al pasar los años. La Biblia dice, marido, ama a tu mujer. Ella no es tu sirvienta, es tu amante. Debes amarla como siempre has prometido amarla. El marido demuestra su amor siendo confidente de su esposa, compartiendo sus planes, sus gozos, sus luchas, sus sueños, todo. Algunos detalles de la vida es cierto que no hay por qué compartirlos, especialmente cuando se trata de los negocios o de problemas con los asuntos de negocios, para no entristecer a la esposa. Ella tiene bastantes problemas con cuidar de los hijos, los gritos de los niños y cuidar de la casa. Pero el marido que ama a su esposa está dando el primer paso para crear en su hogar un ambiente ideal. Pero hay una segunda responsabilidad sin la cual un hogar no puede llegar al ideal bíblico. La Biblia enseña que el esposo en el hogar ideal provee a las necesidades económicas del hogar. Él ayuda a mantener la familia. Él es el que embellece el carácter y la apariencia de la esposa también. Dice la Biblia que como Cristo se preocupó por embellecer a la iglesia para que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, así también los maridos aman a sus mujeres y buscan que ella sea feliz y atractiva en el hogar. Atractiva para él, para los hijos y también para los amigos visitantes, las familias que vienen a visitar en el hogar cristiano. Acuérdese de llevar flores a su esposa de vez en cuando. Sorpréndala con un regalito, aunque sea muy humilde. Esa señal de interés le va a ayudar mucho. Y de vez en cuando, si puede, ¿por qué no sale a pasear solo con su esposa? Tómela de la mano y del brazo y caminen solos, como en los días de su juventud. Esto va a ayudar tanto a su esposa para sentirse rejuvenecida, llena del amor de su marido. En tercer lugar, La Biblia enseña que el marido en el hogar ideal, el hogar cristiano, es la cabeza del hogar. La Biblia dice que él es la cabeza de la familia de la mujer. ¿Qué quiere decir ser la cabeza? Quiere decir que él es responsable dentro del hogar. Esposos, maridos, padres que escucháis mi voz, seamos padres alegres, seamos divertidos en el hogar, juguemos con nuestros hijos. Al regresar a nuestra casa al anochecer, ¿cómo nos encuentran nuestros hijos? ¿Nos encuentran felices o corren a esconderse porque llega la bestia a la casa? Que Dios te ayude en este día, padre cristiano, como cabeza, como responsable en tu hogar, a ser un padre alegre, un padre feliz. Eres responsable de la vida espiritual del hogar, responsable por la disciplina de los hijos y responsable de las decisiones vitales en el hogar. El marido que quiere tener un hogar ideal, como yo lo deseo y usted también, debe ser responsable de la vida espiritual de sus hijos y de su esposa también. Esto lo enseña la Biblia. La Biblia enseña en todas sus páginas que el plan de Dios es que el esposo, el marido, sea, por así decirlo, el guía espiritual de la familia. Y luego, en segundo lugar, responsable por la disciplina de sus hijos. ¿Usted ha pensado que usted es responsable de disciplinar a sus hijos? Demasiados maridos permiten que la esposa sea la que se haga responsable de esta necesidad en el hogar. La Biblia dice, castiga a tu hijo, salvará su alma del infierno. El castigo físico es necesario. Por supuesto que no se golpea al niño en el rostro, en la cabeza o en algún lugar vital. Se le castiga en la parte trasera que Dios ha preparado para eso. Pero al niño hay que castigarle, porque la disciplina es necesaria. ¿Acaso no dice la Biblia en Hebreos capítulo 12 que cuando Dios nos castiga, se nos presenta como padre? Porque, ¿qué padre hay que no castigue a su hijo? Padre, eres responsable por la disciplina de tus hijos. Y en cuarto y último lugar, el esposo en el hogar ideal es comprensivo y paciente con su esposa en las relaciones sexuales. Y el marido es fiel totalmente a su mujer. Si hay una sombra de infidelidad en tu corazón, si tú codicias y pecas contra Dios y contra tu esposa en cuanto al sexo, estás echando una sombra, estás arruinando las posibilidades de un hogar feliz. La Biblia dice que la mujer es el vaso más frágil y que debemos vivir con ellas con inteligencia. No siempre debemos demandar nuestro derecho. Al contrario, con amor, con paciencia, buscamos la felicidad de ella, no solo en lo material y en lo emocional, también en lo sexual. Pero en cuanto a la fidelidad, la Biblia dice terminantemente, y no hay ninguna excusa para la inmoralidad. Dice, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y la Biblia dice que ni en pensamiento, ni en palabra, ni en práctica, debes tomarte libertades ajenas a tu esposa amada. Esposo cristiano, junto contigo que también soy esposo y que también soy cristiano, hago una oración para que tu hogar sea feliz, para que tú seas la fuente de felicidad en tu hogar. Así lo quiere Dios y es posible. En este día hagámoslo tú y yo, nuestro hogar feliz, alegre y divertido para la gloria de Dios. Gracias a Dios por la meditación de su palabra en este día. Recuerde que continuaremos con la serie El Hogar Ideal. En nuestra próxima presentación, Luis nos traerá el mensaje Los Hijos en el Hogar Ideal, así que está invitado a volver a acompañarnos. Llegamos de esta forma al segmento musical de nuestro programa. Hoy nos acompaña Jaime Murrell con la canción Hombres de Dios. Al estar ante ti, prometemos vivir como hombres de Dios. Señor, no queremos podemos pecar, ayúdanos a ser hombres de Dios. Y aunque a veces tropezamos, queremos prometerte a ti, darte honra con el corazón y adorarte solo a ti. Señor, al estar ante ti, prometemos vivir como hombres de Dios. Señor, no queremos pecar, ayúdanos a ser hombres de Dios. Y al entrar en este pacto, buscaremos más de ti, para ser hombres de integridad y en tu gracia caminar. Señor, al estar aquí, prometemos vivir como hombres de Dios. Ser hombres de integridad, en tu gracia caminar. Señor, al estar ante ti, prometemos vivir como hombres de Dios. Señor, ayúdanos a ser hombres de Dios, hombres de Dios. Así nos acompañaba Jaime Murrell por el segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau. De esta forma estamos llegando al final, nos tenemos que despedir, pero antes de hacerlo quería recordarle que si usted conoció al Señor Jesucristo como su Salvador personal y el medio que Dios utilizó fue alguno de los ministerios de la Asociación Luis Palau, yo le invito a que nos escriba, nos cuente de su testimonio a la dirección de correo electrónico testimonios@luispalau.net. testimonios@luispalau.net. Ya sea que usted haya tomado la decisión leyendo alguno de los libros de Luis Palau, escuchando alguno de los programas de radio, viendo alguno de los programas de televisión o asistiendo a alguno de sus festivales, para Luis va a ser de mucha alegría saber de su decisión y poder estar en contacto con usted. Mi nombre es Jorge Escopazo, fue un placer acompañarle en este día. Si el Señor lo permite, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación. Hasta entonces, que Dios le bendiga ricamente. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.